Le Tercer Mod, como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací. Buenas tardes a nuestros pequeños y grandes oyentes del Ovillo de Colores. Estamos en un nuevo programa transmitiendo desde Radionauta, la radio del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, y estamos en el programa número 61. Hola, Edu. Hola, ¿cómo estás, Agus? Todo bien. Bueno, llegó la primavera, ya está, instaladísima, ¿no? Sí, hoy hizo ya calor oficial. Sí, y la gente se la ve diferente, se la ve un poquito más de humor. Más enamoradiza. Sí, sí, los colores, las calles. Ahora se va a venir ya el color lila de los jacarandás, porque en noviembre empieza a florecer. En verdad, las jacarandás son plantas de la yunga, o sea, de la selva, la lengüeta de la selva amazónica que entra a nuestro país por Jujuy, por Salta y Tucumán, y en verdad florece en julio allá arriba, en el norte argentino, pero por acá en noviembre. Mirá, qué buen dato. Y además tiene otro color, además de lila, rosado, ¿no? Hay sí, varios jacarandás. La gran María Elena Walsh la llama al este y al celeste. Oeste, una celeste, claro. Pero no es celeste, pero le perdonamos porque María Elena es mágica. Así es, hoy estuve viendo la biografía un poco de ella. Interesante, ¿no? Increíble, una persona increíble. Bueno, tenemos mucho para hoy, muchísimo. Sí, tenemos algunos cuentos y, bueno, música muy linda. Alguna data para compartir sobre la biblioteca. Recordar que este programa también está conectado con una biblioteca para niños que está en el Olga, que es el Galponcito de los Cuentos. Sí. Así que si todavía no lo conocen, tienen las puertas más que abiertas para pasarse a leer unos cuentos, jugar unos juegos, ¿no? Sí, y disfrutar de un espacio muy lindo. Varios dicen que es el lugar más lindo acá del Olga Vásquez. Vamos todavía. Y siempre estamos a la tardecita, recuerden. Y este sábado, te cuento, Agus, tenemos el cumpleaños de Amparo, que cumple 3 años, una lectora nuestra. Qué que lindo. Su mamá trabaja en políticas de género. Agustín también, su papá, trabajaba acá en la cocina. Mirá, y que de alguna forma, bueno, el lugar que eligieron es nuestro galponcito y el patio también. Qué así bueno. Que y al mismo horario vamos a tener un taller de sistematización de experiencias educativas. Va a venir una docente colombiana. Después vamos a dar un poco más de data porque, bueno, ¿cómo es eso? Aparte no solamente explota la actividad en la calle, sino que también en nuestra biblioteca. Así es, qué bueno. Así que el cumpleaños de Amparo lo vamos a compartir. ¿Qué día? El día sábado. Buenísimo. A la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde. Bueno, un clásico. Ya no es el primer cumple que se hace en la Biblio, porque de alguna forma está bueno que los lectores y las lectoras puedan también festejar con los suyos este cumple. Bueno, qué lindo, Edu. ¿Te acordás de tu cumple de 3? No, yo creo que nada. Sí. ¿Vos te acordás? O el de 4, me parece que me acuerdo. ¿Vos te acordás de todo en la vida? Edu. No. No hay nada. Y si no, lo inventás. No. Claro, pero me acuerdo de una torta que me había hecho mi mamá con un topollillo. ¡Wow! Claro, no sé topollillo si es del en esa 70 época. Del 70 o del 71. Y de alguna forma, creo que en el 71 cumplía 4, cumplía 5, bueno, todo eso. Pero no, el de 3 no sé. Yo tengo como un recuerdo de mi hermana cuando cumplía, tocaba cumpleaños, ella, yo iba a soplar las velitas y ella que hacía, me empujaba la cabeza y me daba la cara contra la torta, un clásico de mi hermana mayor. No. Sí, y me quedaba la cara llena de crema. Y hasta que un cumpleaños, terminó mal, porque terminé llorando, así, bueno, nada. Es que los no chicos, los chicos y las chicas que mirábamos Los Tres Chiflados, que claro, lo pasaban mucho por la tele, era una de los grandes sketches, que eran las tortas, y era así una fantasía. Es. Pasa que era todo un lío, porque ¿cuántas tortas puede hacer una mamá o papá para un cumple, un par, y andar tirándoselas, claro, no, y qué pasó con las demás? Contarles que hoy estamos con la asistencia técnica de Pablo, que ya, hemos, ya tenemos casi todo el ovillo de este año con él. Sí, qué bueno. Y recién estaba escuchando en el programa que hacen ellos de humor, radioteatro, muy interesante. Uh-huh. Ya vamos a tener nuestra experiencia radioteatral, ¿o no, Edu? Sí, sí, sí. Sí, sí, hemos tenido varias etapas con radioteatros. Bueno, vos ya tuviste, claro, pero no conmigo. No, y con Pablo participé en la versión 2015 de Los Reyes Vagos. Bueno, una de las cumbres de también del humor acá en Radionauta. ¿Qué te parece? Me imagino. Ya voy a escuchar algo de eso. Está guardado en el archivo. Los Reyes Vagos, versión 2013 o 2014, y Los Reyes Vagos 2015, que bueno, fue acá un 6 de enero. ¿Qué más? Tenemos un montón de cosas hoy. Me encanta que tires la fecha. ¿Querés? Tenemos unos temas. Bien. Como siempre empezamos con música para más pequeñitos. Sí, para los bebés. Tenemos un tema de Luis Pesetti, uh-huh. Que vos lo conocés más que yo. Sí, como todos. Y que de alguna forma te decía también fuera de micrófono que el programa para niños y para niñas de Radionauta, que ha tenido varios nombres, hoy es El Ovillo de Colores, está inspirado en un antiguo programa que Pesetti tenía en Radio Nacional que se llamaba Vampiro Negro, porque uh-huh. era parte de un disco de él, que era muy lindo, de mucho humor, de muchas canciones, de mucha música que él investigaba, en la época que no estaba tanto internet, pero que de alguna manera inspiró para, cuando lo escuchaba allá en Ushuaia, decía, qué lindo, ojalá algún día pueda hacer un programa de radio para chicos. Qué lindo. Bueno, entonces tenemos Bebé que le cuenta a su mamá. ¿Querés uh-huh. escuchar? Dale. Vamos con eso. De mamá, burbujas traen reflejos de la voz de mi papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies. Y a la mezcla de abuelos y bebé. Los ruidos flotan le lejos y rebotan en tu corazón. Y duendes y princesas, todo se oye en claridad. Poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu. Tengo dedos, tengo cararararara, tengo plumas y esta mamá. Veo luces y ventanas, un desierto, caravana. Tengo tiempo en mi rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirar. Me estoy preparando para jugar, me estoy preparando. preparando para salir, me estoy preparando para correr y caer. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Continuamos en el ovillo de colores, este programa para chicas y chicos que tiene Radionauta. Les decíamos en otros programas también que Radionauta está por cumplir sus primeros 5 años. Chocá a los 5. Dale. Ahí está. Y sabes una cosa, queríamos contarles que también el Galponcito de los Cuentos, la sección de chicas y chicos de la biblioteca, cumplió 5, y también la biblioteca, que estuvo en otras sedes, pero desde acá en el Olga Vázquez desde el 2008, cumplió en total 15 años. Así que bueno, todos vamos cumpliendo años y seguimos muy jóvenes, ¿qué tanto? Y contarles que aprovechando estos aniversarios, estas ganas de hacer, va a haber una actividad muy especial mañana, decía recién Agus, todos somos importantes en nuestros haceres, nuestros quehaceres, y va a venir una profesora que se llama Patricia Medina Melgarejo. Acá hay un montón de cosas, que es pedagoga, investigadora, participa de los movimientos indígenas de formación de maestros en México, y que va a compartir con nosotros y nosotras una experiencia educativa del zapatismo en la construcción de la comunalidad y el buen vivir. Qué interesante. Va a venir, anota, de mañana. Un almuerzo más charla que va a dar en la Quinta de Betty, que es la que está enfrente de la Estación Pereira, donde va a estar junto a la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Sí. Luego va a estar ahí con los productores, las productoras, con la gente de la cátedra. Y después se va a la Facultad de Naturales, donde va a estar, de Trabajo Social, donde también va a estar en la charla. Buenísimo. Y luego viene para acá. Nos visita. Se van a venir cansados. Buenísimo. Va a llegar, hay que esperarla con algo rico. Algo rico, con ganas. Yo me imagino igual, nuestras actividades a veces son, algunas son multitudinarias, otras no. Me imagino igual algo más pequeño. El horario es complejo, son las 18 horas, muchos cursan, otros trabajan, otros por eso les hace difícil, pero ojalá que pueda venir mucha gente. Vamos a hacerlo en la, no sé, ¿dónde? En la sala para chicas y chicos, o lo haremos en el patio. Dale. Pero lo que sea más cómodo, si el día nos toca como hoy también sería muy cómodo el patio. Sí, podemos ir afuera. Y contarles que también estas pedagogías de la autonomía nos va a hacer muy bien para aprender, para asomarnos, y para fortalecer nuestras prácticas, nuestra tarea. Así que va a estar entonces la actividad, la invitación es para las 18 horas de mañana, 12 de octubre, vaya fecha, en la calle 60, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, entre 10 y 11. Así que está la invitación, por supuesto que es libre y gratuita. Si quieren traer un termo y un mate también lo pueden traer, para poder compartir una tarde de aprendizajes, de enseñanzas y de muchas cosas que nos van a servir. Buenísimo, interesante para valorar el aporte de una compañera mexicana, ¿no? Con toda esa experiencia. Me decían, así que vamos a venir a las 6 mañana. Sí, me decía Agus que ella, Patricia, es muy humilde y que no le gusta que la presenten y le digan todos sus doctorados y todo, sino que se presenta como un par más de nosotros, donde estos aprendizajes entonces los va a compartir de una manera más en ronda, asamblearia, como también nos pone bien que lo hagan, ¿no? Buenísimo, qué bueno. Vamos a estar mañana ahí entonces acompañando. Sí, así que están también invitados los compañeros y compañeras de Radionauta, porque también la radio que está presentando propuestas muy interesantes en lo que es la información, en lo educativo, en el humor, en la niñez, en lo artístico, todo esto nos suma para poder fortalecer nuestras prácticas, como decía. Buenísimo. Tenés un montón de libros de El Galponcito, contanos. Sí, también hoy me vine más temprano y me fui a hacer un recorrido por nuestra biblioteca para niños y niñas. Uh-huh. Acá tenemos Conocer el mundo de los dinosaurios. Un libro que es para fanáticos, siempre veo que lo agarran porque sí. Está re interesante, tiene figuras, stickers para pegar, Ya están todos pegados, pero sí. Está bueno. Increíble. Tiene toda la cantidad y variedad de dinosaurios que alguien se puede imaginar. Bien, vos sabés que uno de los fanáticos de nuestros lectores se llama Germinal, que sí. Es el hijo de Julia y de Jerónimo, y que es un fanático. Divino. Y también hizo él su cumple en la biblioteca infantil. Sí, me acuerdo. Y este libro, Agus, también forma parte de la sección científica que tenemos en la biblioteca. Claro, al igual que este que tengo acá, que es la colección, se llama Fósiles, sí, también es de anteojito. Y bueno, tiene también una cantidad tremenda de imágenes y descripciones súper interesantes sobre los fósiles. Sí, y didáctico. También para fanáticos. Bien, con muy buena presentación, muy buenas fotos, así que es un, así como es. Un librito de bolsillo, pero que tiene una calidad increíble, entonces, como decía Agus, de imágenes. Y después tengo, para los fanáticos de los animales, de la edición Cuentos Naturales de Coligüe. Coligüe creo que es la editorial. Sí. Tenemos acá distintos tipos de animales, te desafío a que adivines alguno. Sí. Tengo uno que es muy conocido en el sur de sí. tus tierras. Ajá. Que vive en el mar y que es muy pesado. ¿El lobo marino o elefante marino? Tiene una cola típica que sale en las fotos. Ah, sí, la ballena. La ballena franca austral. Mirá, bien. Qué lindo. Oh, muy qué bien, bonito. Vamos uno a hacerlo. Ahora tenemos otro que es anda por los árboles, colgado, sí. come banana. Uh-huh. Ya está. Los monos. El mono carayá, que yo la verdad que no lo conocía. Sí, igual el mono, las bananas. Son todos animales de Sudamérica. Bien, acuérdate que sí, está bien. También los monos tienen otra dieta. Sí, no solo comen bananas, claro. Es verdad, es un imaginario, ¿no? ¿Qué más comen? Sí, comen otros frutos, les encantan los frutos. Incluso vos sabés que, de cuento, no sé si es políticamente incorrecto, muchos animales, esto se ve en los documentales también, ya no es tanto tabú, muchos animales comen frutos que están pasados, y los frutos pasados, como los nísperos, por ejemplo, tienen alcohol. Y se emborrachan un poquito. Bueno, cosas que pasan. ¿Sabes que los veías en donde estaba la sede de la biblioteca, en la calle 57, 21-22, veías a las tardecitas los nísperos ya maduros sí. y pasados, los gorriones picoteándolos y se caían? Y no se notaban nada. No te puedo creer, ¿en serio? ¿Sí? No, buenísimo, no sabía eso. Bueno, y esa es la naturaleza, ¿viste? Es la naturaleza. El hambre a veces no puede esperar. Claro. Bueno, te quedan dos, a ver si adivinas. El a próximo ver. Es uno que yo no sabía que era de Sudamérica, te digo la verdad. ¿Cuál? Es uno que le encanta comer termitas y tiene una trompa muy larga. ¿En los hormigueros? Sí, que es como una aspiradora. Sí, sí, en Misiones. Es del Amazonas. Pero claro, yo nunca vi unos hormigueros. Disculpame que te diga, nací en la ciudad. Ese es el problema. Seguramente en el Parque Nacional de Iguazú hay osos hormigueros también. Y que sí, gracias a ellos. Imagínate, las hormigas de Misiones me dicen que son tremendamente más grandes que las de acá. Claro. Las de acá son en miniatura. Sí, sí, son como una aspiradora entonces, sí. ¿no? Que aspiran hormigas. Uh-huh. Y nos queda una que es muy conocida, que es particular porque se le sale la cola y anda arrastrándose por el piso, de color verde. Ah, las lagartijas. La lagartija y su cola. Así Mira. Que... todos estos libritos interesantísimos tienen información sobre estos animales sí. que habitan en tierras sudamericanas sí. y también de otros lugares del mundo, por supuesto. Uh-huh. Pero muy lindas imágenes y también cuentos sobre estos animales. Bien, como decías ¿sí? vos, Editorial Coligüe, y son de bolsillo, son muy prácticos, muy lindos, muy buenas ediciones, así que es una alegría que formen parte de nuestra Biblia. Divinos. ¿Y tenías más? Tengo uno, Cuentos Cortos, Medianos y Flacos, ediciones Coligüe también, de Silvia Schuher, que tiene unos cuentos hermosos. Te voy a leer un consejo para un conejo. Dale. Frente al espejo, el conejo Alejo se vio muy viejo. Flor de complejo se agarró el viejo conejo Alejo. Aquí va el consejo. Para conejos que en los espejos se vean viejos, lo que aconseja el amor Aleja son menos quejas y una coneja. ¿A vos te pasa, Edu, que te mirás al espejo y te sentís más viejo? Ay, no me hables. Si más creo si cumplís 50, no sabés, pero bueno. Viste, el consejo es menos quejas y una coneja. El año pasado que fui a Ushuaia todos me decían como en la propaganda, estás igual, viste la propaganda de estás igual y culo sí, estaba sí. hecho. Bueno, no. Pasa, pero bueno, también quizás crecemos en otras cosas. No, sí, pero adentro siempre está el niño interior. Por Yo supuesto. Conozco tu niño interior. El... bueno, así que bueno. Gracias, Sabu, siempre alentándome. Igual es una etapa linda, esto de ser adulto. Es muy también interesante ser adulto y estar conectado con a través del trabajo, por supuesto, con los chicos y con las chicas. Y hace que uno también vaya aprendiendo de ellos y de ellas. Y sobre todo, ahí no se pierde la frescura y se aprende. Y sobre todo se juega, se canta, se baila, y eso nos hace mantener un poquito más jóvenes, un poquito. Vamos arriba. Bueno, decíamos de la música. ¿Cómo tenemos estamos? Más música, tenemos un cuento muy lindo también para compartir, contado por una abuela. Uh-huh. Así que vamos a la música entonces. Vamos a escuchar un tema de Magdalena Fleitas. Sí. Risas de la Tierra. Dale, ahí va. A ver esa chacarerita. A orillas de una laguna está un sapo en cuclillas afilando la navaja para hacerse la patilla. Cuando voy a traer agua me gusta quedarme un rato haciendo cantar las ranas pa' que bailen con los sapos. Los sapos de la laguna huyen de la tempestad. Los sapitos dicen tunga y los grandes tunga y da. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga y da. Coplitas y chacas zapatear. Los calzoncillos sin quitarme el pantalón. El sapo con el coyucho se combinan a una parra. El sapo toca la flauta y el coyucho la guitarra. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Hace muchos años, cuando los tehuelches eran los señores de la Patagonia, convivían con maras, zorrinos, pumas y con gohó, la ballena. Grande como es ahora, así de grande era antes. Cuatro patas cortas trasladaban su cuerpo inmenso. Quizás por eso le gustaba quedarse acostada y mirar. Enseguida se aburría y empezaba a bostezar. Cuando abría la boca, se formaba una corriente de aire tan fuerte que aspiraba todo lo que tenía cerca. Podía ser un árbol, podían ser 4 o 5 caballos, podía ser un campamento entero. ¿Dónde se han ido todos? Se preguntaba Go cuando volvía a abrir los ojos. Recién esto estaba lleno de gente. ¿Dónde está mi mamá? Se preguntaba un chico que justo había salido a buscar agua. ¿Dónde están nuestras cosas? Le preguntaron un día los jefes a Elal. ¿Acaso hay ladrones entre nosotros? Elal es el héroe de los tehuelches. Vivió años con ellos organizando el mundo y luego se fue a vivir a una isla muy lejana. Voy a investigar, les respondió Elal, y salió al campo a observar los movimientos de hombres y animales. Así fue como vio un zorrino que volaba por los aires y desaparecía dentro de la boca de Go. ¡Abrí la boca, Go! ¡Quiero ver qué tenés ahí adentro! Le ordenó Elal. Pero la ballena no le hizo caso. Entonces Elal se transformó en tábano y le revoloteó hasta que la ballena, cansada del zumbido, se lo tragó. Adentro de la panza estaba completamente oscuro. Pero cuando Go bostezó, entró luz. Y Elal vio que aquello estaba lleno de cosas, gente y animales. Elal tábano le clavó su aguijón por dentro. Una vez y otra, hasta que a Go le dio tos. Con cada tos, fue largando cosas para afuera. ¿Y ahora qué vamos a hacer con vos? Le dijo Elal. Go no respondió. Y Elal tuvo una de sus brillantes ocurrencias. Te irás a vivir al mar. Desde entonces, Go vive en el mar. Sus patas cortas se transformaron en aletas. Allí es feliz porque se ha vuelto ágil. Y hasta salta por el aire. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Bueno, y estábamos escuchando entonces un cuento que se llama Gus la ballena. Es una leyenda tehuelche que cuenta que, bueno, cómo es el mito, ¿no? De la ballena, que primero era un animal supuestamente terrestre que tenía cuatro patas y después se fue a vivir al mar. Vos que sos del sur habrás visto muchas ballenas, Edu. No vi tantas. Hubo un más día que se acercaron unas orcas por el canal de Beagle y vi una vez desde el colectivo, porque he pasado muchas veces fuera de temporada y a veces por Valdés o por Madryn, y en las vidas de un colectivo vi una que se asomó también. Pero no vi tantas, hay que ir en temporada, vendría a ser entre julio y noviembre, sí, más o menos. Claro, que es cuando vienen a tener sus crías. Claro, cuando estudié naturales, fuimos a hacer el viaje de campaña a Puerto Pirámides, pero las ballenas ya se habían ido, fuimos el 15 de diciembre más o menos. Qué lástima. Y se habían ido hace unos días. ¿A vos te parece? Qué mal, suele pasar a veces. Yo vi muchas, porque yo soy de Comodoro, y cuando estaba estudiando en la escuela, fui a una escuela técnica, uh-huh, que quedaba justo enfrente del mar, una escuela de biología marina, y un día estábamos así estudiando, y vino a visitarnos una ballena ahí nomás enfrente, teníamos unos ventanales, y se vio la cola de la ballena, y salimos todos corriendo. No se puede creer. A verla y sacarle fotos. Sí, por lo general están más en el Golfo, bueno, en Madryn, ¿no? Uh-huh. En Pirámides, por ahí. Pero también andan viajando por... Sí, lados, vienen a reproducir, a parear. Son aguas tranquilas, supuestamente, las del sur, para las ballenas, para, claro, que tengan a sus crías, ¿no? Se vienen a parear y después, también, luego del apareamiento, van a comer cerca de Malvinas, toneladas y toneladas de krill, ¿sabías? Qué para loco. Reponer energías, para ponerse bien. Y a partir de ahí entrar en proceso de gestación, entonces. ¿Cuánta información sobre las ballenas? Hay muchas cosas, muchas cosas. Y vos sabés que en la Biblia hay más también material, aparte del riquísimo material que trajiste vos sobre fauna y sobre flora, y que nos acerca no solamente a otros animales, sino a otros paisajes, como decías recién, esa sensación de estar en el viento. La otra vez leí una frase muy bella, Agus, que decía: no hay lugar a donde no nos puedan llevar los libros. Y es cierto. Es verdad. Nos puede llevar hasta Marte, nos puede llevar a la Luna. Y con la música pasa lo mismo, viste, que la música te teletransporta. Así que también con los libros de la Biblia podemos llegar a otros paisajes. Acá con estos libritos tenemos desde el paisaje de la selva misionera, lo que es el mar, el sur del mar argentino, todo lo que es la flora y la fauna de la pampa, de la zona de la llanura pampeana. Tenemos paisajes increíbles, casi sin movernos, ¿no? En la misma biblioteca o en nuestras casas cuando nos llevamos los libros. Nos Así ayuda a asomarnos es. A otros paisajes. Tengo un cuento también, porque me gustó mucho el de la leyenda tehuelche sobre las ballenas. Pero tengo un cuento, decías recién, Agus, hablando sobre la temporada, la época, la estación del amor. A ver. Y el cuento se llama Amor en la biblioteca. Es de una cuentista, de una poeta que se llama Liliana Cineto, y dice así: cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante. ¿El estante era de qué? De una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un cuento y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja le hechizaba por envidiar su belleza, y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no se había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomado entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14. Y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro, ofendidos, protestaban: las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos, en alta mar, y escribían otra historia, conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegaban por siete mares en un barco de papel. ¡Qué hermoso! Tiene unas rimas increíbles, amor, en la biblioteca, está en nuestra biblio, así que también se puede sacar y se le puede aprender también para poder narrar. Buenísimo. Porque es esto, a veces en las historias de amor, es cierto, hay historias de amor aburridas y otras que se pueden poner cosas, se pueden escribir una historia novedosa de amor. Así es, y cambiar un poco el paradigma princesa y príncipe, ¿no? Está muy bueno. Podemos mezclarnos con está otras personas, bueno. Como los piratas, y por decir. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otras reflexiones sobre, en realidad es un fragmento de un documental que se llama Solo Respira, en inglés, y cuenta desde la visión de los niños qué es el enojo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Dice, cuando estamos enojados, dice un nene, a nuestro cerebro le puede dar dolor de cabeza. Tu sangre bombea, cuando te enojas mucho empezás a transpirar, porque te enojas cada vez más, y cuando llegas al límite te pones rojo, dice otro nene. Cuando el cuerpo no puede controlarse a sí mismo, el enojo se apodera del cuerpo, te salís de control. Otra nena dice, el enojo es como si tuvieras una jarra que es tu cerebro. Después pones brillantina en la jarra y esos serían tus pensamientos, ¿no? Ahora, si agitas la jarra y la brillantina y el agua se mueve para todos lados, ese sería tu cerebro enojado. Porque da vueltas y vueltas y no te da tiempo a pensar tranquilo. A veces te enojas y querés tirar cosas por el aire. O decís cosas que verdaderamente no querés decir. Y una nena dice entonces, no me gusta sentirme enojada y por eso cuando lo estoy me tomo tiempo para respirar hondo. Encontrar un lugar tranquilo, una forma de estar relajado y tranquilo para respirar. Respiro por la nariz muy hondo. Y cierro los ojos. Dice, es bajar la velocidad para que la sangre vaya más lento. Wow. Y después llegue al cerebro. Dice, cuando respiro me siento mejor para hablar con las personas. ¿Qué te parece? ¡Qué hermoso! Viste, todas reflexiones de niños, es verdad, es muy cierto, ¿no? A veces uno está enojado y necesita un tiempo para respirar hondo. ¿Vos sos de enojarte seguido, Edu? Muy seguido, más de lo que vos pensás. ¿Y sabes una cosa? ¿Y se te ponen los cachetes rojos? Sí. Me hace acordar un libro que se llama Emily, no me acuerdo el nombre del autor. Emily tiene es un cuento para niños, donde le pasan cosas en el país de ese enojo, porque ella agarra y cierra la puerta y se encierra en su cuarto, de tan enojada que está. Y en ese país del enojo existen distintos personajes que no son amistosos. Pero viste que cuando uno está muy enojado empieza a ver cosas que no son, ¿no? Exacto, sí. Y entonces en ese país del enojo ocurren personajes que son de ficción, pero que forman parte de su realidad en ese enojo. Claro. Y que después se le pasa. Y después termina con un abrazo hermoso de su mamá. Pero tenemos derecho a enojarnos también, ¿no? Tenemos derecho a enojarnos, pero bueno, hay que saber entender que a veces el otro no tiene por qué ser el que canalice nuestro enojo. Así que esa pedagogía de respirar hondo es interesante también. Sí. Sobre todo a la hora de comunicarnos. No quiere decir que no se pueda estar enojado, pero es distinto a encontrarse con alguien y tirarle la rabieta encima, ¿no? Sí, tenía un profesor de yoga que un día nos hizo hacer un ejercicio muy interesante, Agus. Creo que sos una persona muy armónica, que todavía no has vivido muchos enojos. Bueno. Y que todavía nos hacía pegarle a colchonetas o a frazadas, wow, con un palo de escoba. Fuerte. Y decía que los enojos los tenemos acá, en nuestras espaldas, en otras partes del cuerpo. Y nos hacía pegar y sacar ese enojo. Mirá vos, nunca vi un yogui así, medio fusión karateca. Sí, ¿no? Sí, porque él hacía toda una cuestión muy integral del yoga y que estaba bueno, porque es cierto, ese enojo violento que lo tenemos ahí y le pegábamos a las frazadas o le pegábamos a las colchonetas, y era interesante porque aparte ese enojo tenía que crecer, él estaba al lado nuestro, dice más fuerte, vamos, que salga todo ese enojo, y salía, ¿eh? Bueno, mejor que salga ahí y que ya, como dijimos recién, ¿no? No salga en el medio de la calle gritándole a o agarrársela con alguien, ¿no? Etcétera. Viste, cuando claro, uno viene enojado, se la agarra con alguien, es lo peor que no puede pasar. Así es. Acá estoy viendo, Agus, que vos elegiste un tema que me gusta mucho, que también no solamente me gusta la música, sino la letra y también de lo que habla la letra. Y los cantantes, que son dos divinos. Los cantantes son increíbles, sí. Que los conocí personalmente. Me contaste que ni siquiera sabías que eran ellos. No, sabía que eran ellos. Porque no son tan mediáticos ellos. No es que vos estás hablando con alguien que aparece en la tele siempre. Y aparte no miro mucha tele. Y Chipá se llama el tema porque es una receta. Ajá, ¿te gusta el chipá? Me encanta. ¿Vos sos el que compras chipá en el tren? Sí. Yo soy de ese gremio también. Sí, ¿sabía? Sí. Igual en Plaza Italia hay una panadería que los hace con pedacitos de queso y un montón de cosas, wow, que me parece que es como más rico todavía. Qué rico, me dio hambre ya. Vamos entonces a escuchar entonces a Juan Quintero y a Luna Monti, chipá. Enseñale a la paloma, hermano. Cállate, escuchar la letra. Si usted cree que de amor este chámame, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa el señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanto como ricota pueda, porque si no se endurece, se crujen los chipás. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos. Suficiente. Y amasar, queda una masa amarilla, medio chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera debe dar calar. Ponerle aceite, manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual. Pero tenga en cuenta cuando la coloque que van a leudar. Con el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas. Con cuidado que no aplaste los riquísimos chipá. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado, porque crecen por el queso y no van a bajar. Cuando ve que están dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ralteado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente, y si usted es inteligente, es menos que canta un tema, sabe hacer chipá. Es importante que aprendan a hacer el chipá. Y sí, para mantener la cultura viva de toda nuestra provincia y nuestro país. Es nuestra región. Sí. Para los chicos, sobre todo. Sí. Bueno, mi mamá. Bueno, a mí me serviría, ¿no? El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior. Y seguimos en el ovillo de colores, ya en la última partecita. Tenemos varias efemérides, Agus. Sí, contame, Edu. Una tiene que ver con que mañana va a ser el 12 de octubre, cuando yo era chico, el 12 de octubre era el día que se conmemoraba que Colón descubrió el nuevo continente y a muchas personas y todo eso. Que ahora, y por suerte, hay otras miradas, pero sí, también la conquista continúa. Porque los pueblos originarios siguen perdiendo terreno, siguen perdiendo derechos. Siempre está la excusa del desarrollo, la excusa de los papeles y las excusas que hacen que los pueblos originarios, tanto en este gobierno como en los anteriores, pierdan derechos. La sojización que se vive en nuestro país, la soja por todas partes, ha hecho que se ha destruido muchísimos ambientes naturales. Sí, no solo eso, sino también el desmonte, la mega minería. Tenemos una larga lista de los... de las problemáticas que, bueno, hoy están conflictuando a personas como nosotros, seres humanos, que tienen su casa, su vida, su tierra, su espacio, y que, bueno, lamentablemente están sufriendo esta sociedad injusta, que muchas veces les saca lo que tienen arbitrariamente, ¿no? Y decíamos también que los pueblos originarios no solamente están presentes en allá lejos, en el norte o en la Patagonia, sino que también acá presentes, porque tenemos... muchos hermanos y hermanas tobas, hermanas y hermanos mocovíes. Te puedo decir que en Berisso conocí una comunidad mocoví increíble. Otra, lo que son los hermanos tobas del barrio Malvinas, la comunidad boliviana, que tiene muchos amigos y amigas de la etnia aymara, y también con un lenguaje también, otros hermanos venidos de otros sectores de Bolivia que hablan el quechua, el guaraní, que se habla en muchísimas partes de la ciudad también. Totalmente. Por hermanos venidos del Paraguay. Entonces, los pueblos originarios, es muy interesante, porque ayer vi, vos sabés, en Cocineros Argentinos, una comida mapuche, y la conductora, sin mala intención, le decía, ¿qué comían los mapuches? Digo, los mapuches es un pueblo vivo. Sí, totalmente. Es cuesta todavía entender esa idea de que digamos, los pueblos originarios no son una etiqueta, una categoría, sino que están, conviven y estamos y somos también, porque es nuestra historia también, ¿no? Sí. Entonces, entender que no caer en el esencialismo de pensarlos como en una región o en un tiempo determinado en el que vivieron, o en una ropa particular que usa, o en algo que comen, sino que en que son una historia, como dijiste vos, viva, que se va resignificando todo el tiempo. Y entonces, que también por estar en la ciudad o usar un pantalón de tal o tener celular, no quita que no puedan convivir con esas identidades. Todos tenemos esas múltiples identidades, ¿no? Y salió en el último censo que la mayoría de los argentinos y argentinas tenemos en nuestra sangre sangre de pueblos originarios, ¿sabías? Así es, sí. Es increíble hacer a la riqueza enorme de nuestra gente. Algo que todos deberíamos tener conciencia, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Así que, bueno, mucho para festejar no hay, sí para reflexionar, porque después se cambió el día de la diversidad cultural, pero el Estado, en todas sus manifestaciones, sigue desmontando. El Estado es responsable también de los malos tratos a los pueblos originarios, y que también sistemáticamente también los derechos se vayan perdiendo. Así que por eso acompañamos desde esta radio, desde nuestro programa, todo lo que son las luchas, más allá que lo podemos acompañar desde nuestras prácticas, desde nuestra biblioteca, desde nuestra radio, desde cada uno de nuestros programas, porque es interesante. Acompañar significa desde la reflexión, desde ponerle el cuerpo a las actividades que se hagan, de la información, y poder difundir cada una de estas problemáticas, como decía Agus, y también tomar una posición y decirles, basta de saqueo, basta de un país para pocos, basta de mirar para otro lado, mirar tanto a otros continentes, sobre todo la cultura europea, sino que también, si bien hay cosas muy ricas en toda esa cultura y en esos pueblos, acá tenemos mucho para revalorizar y mucho para conocer todavía. Así es, y que las nuevas generaciones y los más chicos también podamos y puedan convivir con esta idea, ¿no? De somos una aldea, en realidad, ¿no? Sí. Somos una gran aldea donde, bueno, todos tenemos derecho a reconocer nuestra historia y realmente contarla como es, ¿no? No como a veces nos han contado y nos siguen contando de, bueno, esta cosa ingenua de que vinieron a descubrir y no y llevar, se llevaron algunas cosas de una forma, bueno, pacífica, que no sabemos que no es así la historia, que es otra, así que bueno, estamos un poco en eso. Bien, y contarles también que hablando de efemérides, hace poquito, en este fin de semana largo que pasó, se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31. Me gustaría que en los próximos programas invitemos a alguna amiga, algún amigo que ya tengo un montón de amigas pensadas que van a contarnos, así también contado para los chicos y para las chicas qué significa el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué buenísimo, sí, porque además dicen que salió bárbaro, vi un montón de fotos y leí algunos comentarios y dicen que salió buenísimo, así que ojalá que tengamos alguna compañera o compañero que se quiera sumar a comentar algo de eso. Bueno, es eso básicamente, Agus. Y le un saludo para Pascu, que está del otro lado, que es un compañero de música que nos vino a visitar, que también él hizo mucha radio a lo largo de su vida, así que también podríamos invitarlo que nos venga a contar algo, algún programa que quiera, a tocarnos una canción, es muy buen cantante. Dale. Así que, bueno. Ya quedó abierta la invitación, ya escuchaste. El otro día me acordaba, Agus, que viste te dije fuera de micrófono que esto que estoy reflexionando y escribiendo sobre actividades, sobre prácticas, títeres y demás. Estás sistematizando. Y en los demás estás vos, porque no demás es porque son demás que hacen todo y muy importante. Y que tiene que ver que estuviste en el programa de radio, estuviste en varias grabaciones, estuviste personalmente, me acuerdo que te había llamado Rocío varias veces. Sí. Y en otros que hemos grabado los domingos, que nos contabas, íbamos siguiendo como el taller de títeres que hicimos acá en el 2015 y también participabas. Sí, sí, tuve algunas cortitas experiencias. Pero bueno, es un campo que estoy muy feliz de compartir porque no lo conozco y estoy aprendiendo mucho. Así que lo estás conociendo y estás a recibir sugerencias y todo lo posible que pueda incorporar. Y todos estamos aprendiendo en serio. Y bueno, pero ya estás como parte del ovillo. Nos pone muy contento. Y también todo el caminito que decíamos la otra vez. Aline y Rocío han sido parte también del ovillo. También Aileen ha estado también en el programa de radio Libros en Ronda, Rodo, Panambí ha estado también en la operación, ahora está Pablito y tantos otros que han formado parte de esta experiencia. Así que vamos terminando el programa, pero dentro de las efemérides que te decía, dentro de las fechas importantes, hace poquitos días, Agus, hubo un plebiscito porque hay un proyecto de paz en Colombia con esto de la guerra. Colombia, les cuento a los chicos y las chicas, hay dos guerrillas, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, que están en un proceso de paz para decir, bueno, esto que se termine, pero también que se acabe la injusticia, que se acabe la tierra para pocos, que se acabe el saqueo. Que haya derechos humanos realmente. Y en esto el presidente actual de Colombia ha puesto muchos esfuerzos, pero hubo un plebiscito donde por poquito gana el no a este acuerdo que había de paz. Quizás haya otro y que se mejore. Marta Gómez, nuestra ídola, ha escrito, ha compuesto y ha invitado a otros artistas a hacer un tema colectivo que se llama Para la Guerra Nada. Así que con ese nos despedimos. Dale, nos despedimos con ese tema. Que lo disfruten y gracias, Edu, por... Gracias por todo, gracias espacio. A vos. Bueno. Gracias a los chicos y chicas y familias por escucharnos. Bueno, gracias Radionauta, gracias Pablo, gracias Agus. Y nos vemos entonces y nos sentimos, nos escuchamos el próximo martes a las 18 horas aquí en El Ovillo de Colores. Thank you. el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para los niños dulces palabras y barquitos de papel, para el viento golondrinas, para este mundo buena fe, para la tierra siembra conmigo, manos hermanas fundiéndose, mucha abundancia para la cosecha, para el frío calor de hogar, para la guerra nada. Para un pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la sed el agua clara, para el rocío cada flor, para el recuerdo la historia, para el tiempo una espiral, la semilla para la tierra y tu voz para cantar, para la guerra nada. Para el sueño mariposas, primaveras, río y mar, para tu llanto mi esperanza, una sonrisa de abrigar, para el domingo 100,000 niños cantando a coro bajo el sol, un tejado desde donde veas brillar mi corazón, para la guerra nada. Para la boca muchos besos, para el día atardecer, y cantores con sus versos, más canciones pa' querer. Para el camino luna llena, pa' la noche un buen amor, un amigo pa' las penas, pa' tus ojos resplandor, para la guerra nada. Para la calma tu mirada, para tu mano un girasol, para la dicha tu sonrisa, para un velero está la mar, para el que sufre la caricia, para la tormenta un día de sol, para la fiesta una palmada, una tambora y un cajón, para la guerra nada. Esperanza, para el árbol una flor, para el cielo tres deseos y el perfume de tu amor, para la guerra nada, para el frío un abrazo y el perfume de mamá, una sopa para el cariño y la risa de papá, para el tiempo un amigo, una charla pa'l café, un besito para el niño, veo, veo y un que ves, para la guerra nada. Para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor, para el campo una amapola, para el mar un arrebol, para la brisa una pluma, para el llanto para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Un teatro para el beso un arco vals, para el vals tu cuerpo y punto, para el cuerpo amor no más, para el amor cualquier esquina, para la esquina ese café, para el café un buen poema, para el poema el beso aquel, para la tierra nada. Amanecer y agradecer, visualizar y trabajar, hacer acción así a nuestras palabras, saber que somos muchos más los que apostamos por la paz. Tenemos tanto, tanto para dar. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la distancia un paso. Para la rabia una flor. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.